Nuestro hermano Juan Carlos, por favor. Hermano Ramón. Gloria al Señor, hay poder en Jesús. ¿Cuántos están contentos en este día? Vamos a darle tiempo a que los niños entonces desciendan a la parte del basement, a tomar su la iglesia de niños en la parte del basement. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Mientras tanto, usted puede ir buscando en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Libro de Proverbios. Ahí vamos a estar leyendo el texto bíblico para esta hermosa tarde. Proverbios capítulo 18. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Si todo lo tenemos, podemos leer la palabra del Señor, el libro de Proverbios, capítulo 18, 21. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Yo siempre he creído que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros en este día. Y siempre que venimos a la casa del Señor a través de diferentes instrumentos, Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que ama comerá de su fruto. Yo quiero leerlo nuevamente. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que ella, Señor, ya de antemano están bendecidas, Señor. Ahora te pedimos que seas tú hablando nuestra vida y a cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. Yo quiero hablar en este día acerca del siguiente tema. I want to talk today about the continued theme. Acerca del tema, cuida lo que tú hablas. About, take care of what you... Posiblemente usted dirá, pero ¿qué tipo de tema es este? Pero yo quiero hablarle a usted acerca de este tema por la sencilla razón de que usted y yo debemos entender que en las palabras hay poder. I want you to know that, to understand that there's power in the word. En la palabra hay poder. There's power in the word. Todo lo que usted hable va a traer un efecto. Everything that you talk, it will bring an effect. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. The Bible states that death and life is in the word. En otras palabras, con la lengua usted puede matar y dar vida. In other words, with your tongue you can kill or you can get life. Con su lengua usted puede hacer descender el cielo o el infierno. With your tongue you can descend heavens or hell. Con su lengua usted puede profetizarse derrota o victoria. With your tongue you can prophet a victory or fall. Tanto lo negativo como lo positivo, just like the negative or the positive, usted va a ser afectado por eso, you could be affected through that, dependiendo de las palabras que salgan de su boca. Depending on the words that come out of your mouth. En otras palabras, si usted habla cosas negativas, in other words, if you talk and you continue talking negative, usted va a traer todas las cosas negativas a su vida. All the negativity is just gonna rise. Nada le va a salir bien. Nothing's gonna be good for you. Todo le va a fracasar. You're gonna be failing in everything. Pero cuando usted habla palabras positivas, but when you talk in a positive way, siempre le va a ir bien en la vida. You will always have positivity. Usted simplemente va a traer las cosas buenas hacia usted. You're gonna have this positivity coming to you. Por eso es que usted ve que muchas personas hablan cosas siempre negativas. That's why you notice people always talk negative ways. Siempre negative hablan ways. De tragedias. They always talk about tragedy. Siempre hablan de tiroteos. They always talk about shootings. Siempre hablan las malas noticias. They always talking all the bad news. Pero Dios te dice, cuida lo que tú hablas. But the Lord tell you today, just porque a cualquier cosa que tú hablas, esas cosas te van a afectar. Because those things that you talk about, they're going to affect you. Cuando usted habla acerca de todo lo malo que está aconteciendo, when you talk about all the negativity that goes around you, usted mismo no va a estar bien. You yourself not going to be afraid. Porque usted va a estar asustado. Because you're going to be afraid. Usted va a andar en la calle temeroso. You're going to be scared to walk Porque on the street. Usted dice, están pasando muchas cosas. Because you've been saying there's a lot of things going Pero on. Pero si hay algo que yo entiendo, but if there's something that I es que no importa lo que esté ocurriendo a mi alrededor. It doesn't matter what's going on around Él dice me. Que nos va a cubrir con sus alas. He said he's going to cover us with Que en sus alas estaremos seguros, we'll alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of Jesus Christ. En otras palabras, yo no puedo permitir words, que nada de negativo venga a afectar mi vida. Come on, affect my life. Porque cada vez que algo negativo quiera venir a mí, because every time something negative arrives, yo voy a usar el poder de las palabras positivas que hay en la Biblia. I'm going to use the power of the positive words that are in me. Porque nada negativo puede entrar a mi vida. Because anything negative cannot arise. Si yo no lo permito o lo confieso. If I don't confess it. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? How many of you are understanding this? Entonces podemos ver. So then we can notice that. Que en las palabras hay poder. That in the word there is power. Hay más poder que lo que usted se imagina. There's more power than you can understand. A través de la palabra, la Biblia nos enseña que hay poder en las palabras que salen de la boca de nosotros. Through the Bible, it can state that there's power in the words that we actually express into the word. Desde la antigüedad podemos ver algo. From the past, we can notice something. Era importante que los padres dieran una bendición a sus hijos. It was very important that parents bless their kids. Porque dependiendo de lo que el padre delegaba sobre sus hijos. Because according to the blessing that it was upon de them. De esa misma manera iba a ser la vida de sus hijos. In that same way, their trajectory was si era lanzada una palabra de bendición sobre los hijos. If they were going to throw a blessing word on them. Sus hijos iban a ser bendecidos. Their kids were going to be blessed. Pero si se lanzaba una palabra de maldición sobre los hijos. But if there was a condemn or damn on them, entonces una palabra de maldición iba a caer sobre sus so hijos. Then a wicked word was going to be upon them. Es por eso que vemos a un hombre llamado Jacob. That's why we have a man called Jacob. Oiga, Jacob sabía el poder que había en las palabras. Listen, Jacob knew the power in the word. Jacob no ignoraba el poder que había en la palabra. He never ignored the power that it was in the word. Lanzada por sus padres. That it was actually given by y the parents. Y este hombre entonces comienza a orquestar algo. So this man started a mechanism, something in his hand. Y él sabe que de la única manera que él le puede ir bien en la vida. And he knows that the only way that he could be actually blessed in life. Es si él es bendecido por su padre Jacob. It's just by being blessed by his father Jacob. Y este hombre hace lo siguiente. So this man started thinking about something. Perdón, Isaac. Isaac. Entonces vemos que Jacob hace algo importante. So we know that Jacob does something very important. Este hombre entonces maquina cómo robar la bendición a su hermano Esaú. So this man is working in his mind how to steal. Porque él sabía que en esa bendición había hermanos poder. Because he noticed that in that blessing there was power there. Este hombre se hace pasar por su hermano Esaú. So then he portrayed his brother. Y vestido con pieles, and then dress up in skin, se hace pasar por su hermano y recibe la bendición de parte de su padre. He made him think that he's his brother. Porque él entendía que la bendición de su padre era como Dios mismo bendecirle. Because he noticed and he understood that that blessing was from God himself. Él sabía que con esa bendición él iba a vivir y iba a morir también. He knew that he was going to live or he was going to die upon that blessing. Y este hombre hizo todo lo posible por alcanzar esa bendición. And he did everything and anything impossible to actually reach that. En otras palabras, tomó el lugar de su hermano Esaú, que era el primogénito. In other words, he took the step of his brother. Era el mayor. He was the oldest. Fue el que primero nació. Esaú was the first one born. El que primero salió del vientre de su madre. He was the first one who came out of the womb. Pero este hombre tomó esa bendición. But that man, his brother Jacob, took that blessing. Y dice la palabra que cuando Esaú entonces fue a buscar su bendición. And the word says that when Esau went to get that, his blessing. Su padre le dijo, pero ¿quién eres tú? His father said, but who are you? Y yo soy Esaú, tu hijo. And he said, but I am Esau, your son. Que te he traído una sopa. I came here, I brought you a stew that you asked for. Para que tú bebas y me des la bendición. So you could drink your stew and you could bless me. Y él le dijo, pero alguien estuvo aquí, se llevó tu bendición. But wait a second, somebody was here before and took your blessing. Hermano, si este hombre dijo, pero por si acaso no hay algo que me puedas dar. But wait a second, isn't there something else that you have that you could bless me? Y este hombre, yo he dado la bendición a tu hermano. And he said, I already blessed your pero brother. Voy a hacer una oración por ti y te daré algo. But I'm going to make a last prayer for you and I will give lo you que quiero decir es que la bendición de los padres cae sobre los hijos. In other words, what I want to say that the blessing todo of the father comes sobre sus hijos, eso va a caer. Anything that you say to your kids, anything you're going to todo be lo que usted them. Haga y establezca en la vida de anything sus hijos. That you establish or you do in the life of your kids, eso es lo que va a ocurrir. ocurrir en sus hijos. It will happen. Yo he visto padres que maldicen a sus hijos. I notice parents that they wicked their kids. Y después dicen, ¿por qué sus hijos son de esta manera o de cual manera? And then they say, why my kids are this way or that way? Yo he visto padres que muchas veces I notice parents that le dicen estúpido a sus hijos. They call their kids stupid. Le dicen, eres un bueno para nada. You're good for nothing. Tú nunca vas a salir hacia adelante. You're never gonna be anything. Y después quieren que sus hijos sean alguien en la vida. And then they want their kids to be something. Porque no han entendido que la niñez fueron marcados por ellos mismos. Don't you understand that you mark your kids already from the childhood? And all that damn that you already did on your kids already. Entonces, en la edad avanzada, florecen. So once they grow up, it's going to flourish. Salen hacia adelante, y vemos entonces que marcan la vida de los hijos. And you're going to notice that once they're already grown, they're already marked. Yo te digo en este día, I want to tell you something. Bendice a tus hijos. Bless your kids. Declara cosas positivas sobre ellas. Declare positivity. Declara que van a ser de bien. Declare they're going to be. Declara prepared. Que van a ser inteligentes. They will be smart. Declara que van a hacer la diferencia en este mundo. They will do the difference in this world. Porque ellos van a heredar las bendiciones because tuyas también. Because they will inherit your blessing. Pero tú tienes que abrir la boca. But you have to open your mouth. No te puedes quedar callado. You cannot be shut. Tienes que declarar la bendición sobre tus hijos. You alabando have to declare sea the blessing el nombre del Señor. Bless the name of the Lord. Yo le digo a Brian. I tell my son Brian. Tú eres un predicador. You are a preacher. Pero mucha gente que no lo conocen a él. But many people who don't know him. Han venido y han orado por él aquí en la iglesia. They have came here and they prayed. Y le dicen, vas a ser un predicador. And they tell him, you're gonna be a preacher. ¿Sabe por qué? Porque ya su padre lo ha delegado. You know why? Because your parent already delegated. Ya no es el destino que él quiere acoger. Doesn't matter the path that he want to take. Es el destino de la bendición de las palabras que fueron dadas a través de su padre. He's the only witness of the word that's been established. Porque him. Las palabras que salen de mí sobre mis hijos. Because the word that comes out of my mouth to esas my kids, palabras tienen poder e influencia sobre ellos. Those words has power and influence in their life. Yo no sé si tú me estás entendiendo. I don't know if you understand what I'm pero trying to say. Pero tú tienes influencia sobre tus but hijos. But you have a powerful tú influence tienes in influencia your kids. Sobre sus hijos. Oh, you have a powerful influence tú tienes in your influencia kids. Sobre tus hijos. You have influence in your kids. Ya desde ahora oramos para el novio que mi hija va a tener y todavía no está en edad. For now, the husband that my daughter has, well, we still don't know who it is. Pero ya hay que declarar una palabra sobre ella. But I declare a word on her, you're ya ready. Yo tengo que declarar una palabra sobre bien, sobre su vida. I already declare a positivity word on her. De que todo le va a salir bien. That everything's going to work de que Dios fine. Le va a dar un buen hombre. That he's going to de que será man. Un hombre que la va a respetar y there's la va a amar. There's going to be a man who's going to respect her all the time. Yo declaro esa palabra porque yo sé que esa palabra tiene poder en la vida de ella. I declare that word because I know it got power lo mismo sucede en ustedes. The same thing that happens upon la you. La palabra que ustedes derramen sobre sus hijos tienen poder. The word ellos. That you declare in your kids, it will happen. Declare la palabra, no importa lo que usted piense que tal vez no se va a dar. Que, no, declare la palabra sobre sus hijos. Declare the word, doesn't matter what it might y usted happen, verá la gloria de Dios en su and familia. You see the glory denle un fuerte God aplauso al Señor en este día. En toda la vida, in all the world, in all life, he visto que las palabras nuestras, I know it is that the honest word. Y cuando hablo la palabra nuestra, estoy hablando acerca de las palabras de los padres. I'm saying our word, and I'm talking about the parents' word. Porque hay dos maneras en cómo nosotros afectamos. Because there's two ways we can affect. Primero afectamos a otras personas. First we affect other people. Pero también somos afectados por nosotros mismos. But then we affect ourselves. Porque cuando hablamos cosas contra nosotros mismos, because when we declare things through ourselves, lo que estamos haciendo es que estamos profetizando contra nosotros mismos. What is going on is we actually declaring things against cuando usted ourselves. Piensa que usted no puede alcanzar nada, when you say that you cannot reach something, cuando usted piensa que lo que usted quiere hacer es muy difícil when para usted lograrlo, when you already declare that the thing that you want to do is too difficult to reach, cuando usted piensa que no tiene la capacidad para hacer when eso, when you declare you don't have the capacity to reach that, déjeme decirle que la palabra de Dios dice que como crea va a ser hecho. Let me tell you something. The word said, as you declare, it's going to si crees que no puedes hacer nada, oye, si alguien dice eso, yo le digo, es cierto, no lo vas a hacer. If you declare, I cannot do anything, well, you know what? It's true, you won't do anything. Porque ya tú lo estás declarando. Because you already prophesied. Ya tú estás diciendo que no va a ser ese trabajo para ti. You already said that word's not going to be for you. Ya tú estás diciendo que no tienes la capacidad para hacer you ese trabajo. You already said you don't have the capacity or the knowledge to do it. Ya estás diciendo que no estás preparado para you eso. You said you're not ready for it. En otras palabras, tú puedes profetizar sobre otros. In other words, you can prophesy to others. Pero cuando tú hablas algo negativo contra ti mismo, but when you talk something negative to yourself, hay algo que tú estás haciendo, está hablando con tu boca. There's something that you're doing, you're actually talking. Pero hay dos oídos que te están escuchando. But there's two ears that actually listen to you. En otras palabras, tú mismo te estás profetizando contra ti mismo. In other words, you're declaring prophecy into yourself. En una ocasión, una persona there was a person. Fue llevada a una clínica. He was taken to a clinic. Esta persona tenía un fuerte dolor de cabeza. He had a big headache. Pero cuando llegamos a ese lugar, but when we reached that place, esa persona, la doctora que le recibió, that person, the doctor who received him, le dijo, vamos a darle un medicamento. He said, we're going to give you some medication. Pero el padre le dijo, no, ella es alérgica, but the parent said, she's allergic a la aspirina. Aspirin. Entonces la doctora le dijo, no se preocupe, lo que yo le voy a dar no tiene que ver nada con la aspirina. And then the doctor said, don't worry about it, I won't give anything related to aspirin. En otras palabras, no tiene aspirina este medicamento. In other words, it doesn't have no aspirin. Pero la persona que tenía el dolor de cabeza, but the person who had the headache, decía, no, yo no lo quiero tomar porque me voy a llenar de roncha. They say, I don't want to take it because then I'm going to get bumps. Y la doctora y el papá le decía, pero bébete lo que la doctora dice, que no te va a llenar de roncha. And the father said, but drink it. The doctor said, you get no reaction. Esto no tiene nada que ver con la aspirina. It doesn't have to do anything with aspirin. Pero ella seguía y decía, yo no puedo bebérmela porque yo sé que me voy a llenar de roncha. But she kept on saying the same thing. No, because I'm going to get bumps. Y el papá insistía. And the father insisted. Pero la doctora le dijo, no, tranquilo, no le demos nada. And the doctor said, hey, no, wait. We're not going to give her anything. Porque si ya dijo que se va a llenar de roncha, se va a llenar de roncha. Because she already confessed that she's going to get bumps. Porque ella está predispuesta ya, dice la doctora. Because she already had it on her mind that she's going to get it. En otras palabras, ya ella entendía que si se la bebía, aunque no le iba a hacer daño. In other words, she already thought that once, even if she doesn't drink it or drink it, iba a afectar su vida. It was going to affect her life. Una de las cosas que podemos ver. One of the things that we can notice. En una ocasión, uno de los peloteros más conocidos, pitcher. There was an occasion, a famous pitcher. José Lima, pitcher. Siendo un pitcher de los Astros de Houston. José Lima, a pitcher from the Astros. Cuando se construyó el nuevo estadio, al menos May. When there was the new stadium constructed. Una de las cosas que él vio. One of the things that he noticed. En este estadio es que la parte izquierda del estadio. Is that on the left field of the stadium. Estaba muy cerca del home. It was too close to home. En otras palabras, ese estadio era el estadio que estaba más cerca de la pared de todos los estadios de Grandes Ligas. In other words, that was the closest left field stadium from any other stadium. Este era un hombre que pichaba 20 juegos ganados. This is a man who pitched 20 winning todos games. Todos los años tiraba y ganaba 19 o 20 juegos. Every season he pitched and won 20 out of how many games? Pero cuando este hombre vino a este estadio, but when this man actually arrived to this stadium, este hombre dijo, yo nunca voy a poder pichar en este estadio. I will never pitch in this stadium. Por la condición que vio de tan cerca que estaba el lado izquierdo del estadio, del home. Because of the condition that he noticed from the left field to home. ¿Y qué sucedió, hermano? Él mismo se profetizó. And what happened, he already declared a word on him. En ese año que inauguraron el estadio. In that same year they inaugurated. Fue el peor año de este pitcher llamado José Lima. It was the worst year of his career. ¿Por qué? Porque tal como él profetizó. Why? Because just as he declared. Así mismo sucedió. Same way it happened. Oiga, nosotros somos los mismos que nos profetizamos a nosotros mismos. Listen, we are the same one who declare a word. Yo no sé qué es lo que tú estás declarando sobre tu vida, pero ten cuidado con lo que tú hablas. I don't know what you're declaring in your life, but be careful. Cuida lo que tú dices para ti mismo. Be careful what you declare to yourself. Porque lo que tú digas para ti mismo, eso será ejecutado en tu vida. Because whatever you declare for yourself, that's going to happen. Alabado sea el nombre de Jesús. Praise the name of Jesus. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Fíjense que la palabra de Dios dice. Listen, this is saying in the word. La vida y la muerte. Death and life. Están en poder de la lengua. It's in the power of the tongue. Y el que la ama gustará de ella. And those who love it will eat its fruit. En otras palabras, lo que la Biblia dice. In other words, what the Bible says. Es que la vida y la muerte. It says that life and death. Están en lo que tú vas a hablar. Is in whatever you talk. Y depende de lo que tú hablas. And depending on what you talk. Tú vas a gustar o vas a disfrutar de eso. You will actually build or enjoy it. Déjame decirte algo, lo que sucede con las palabras. Let me tell you something that happened with the words. Cuando tú hablas, es como cuando se siembra un árbol en un lugar, una semilla en un lugar. When you talk, it's like when you planted a seed in a place. Tú usas una semilla y la planta en un tarro. You plant a seed in a pot. Lo que sucede con esa semilla es que esa semilla entonces comienza a dar vida. What happens, that seed start flourishing. Y comienza a desarrollarse y comienza a crecer en un árbol. And it start building and start turning into a tree. Y comienza a echar raíces. And start bringing branches. De la misma manera, roots. Todo lo que tú hables. In the same way, anything that you talk. Va a ser como una semilla. La palabra de Dios dice que la palabra like es una semilla. It says that the word are like seed. Y todo lo que tú siembres a través de esa palabra, anything that you planted, through your words, tú vas a recibir de ese fruto, depende de lo que tú hables. You will receive the same thing that you talk from. Y yo te digo, ¿qué tipo de fruto está dando la palabra que tú hablas? And I want to know, what type of fruits are you going to be receiving from the word that you express? Oiga, siempre he visto personas que le encanta la noticia. Listen, there's people out there who love news. Y le encanta, hermanos, escuchar noticias trágicas. And they love to hear tragic news. Pero me he dado cuenta de algo. Las noticias le hablan todo lo trágico, muerte, tragedia, incendio. I noticed that news always talk the same thing, tragedy, death, fires, alarms. Y después que le han sembrado todas esas cosas negativas, le dicen a usted que pase buenas noches. And once they planted all that negativity, they say, have a good night. Oiga, y usted ve a las personas de velada, hermanos, mirando hacia arriba al techo, dándole mente a toda la tragedia que ocurrieron en la noticia. And then you see people sleepless. Looking at the sky, the roof, because they cannot sleep. ¿Por qué? Porque eso fueron las cosas que sembraste en tu vida. Why? Because all that negativity is what you inherited. Las palabras tienen poder. Words have power. Las palabras tienen poder en tu vida. Words have powers in your life. Si hay algo que yo he visto que Dios, hermanos, es especialista en cambiar los pensamientos y la forma de usted y yo hablar. If there's something that I know that God has the power to change the way that we think. A través de la Biblia hemos visto muchos hombres y mujeres que muchas veces han hablado cosas en contra de ellos. According to the word, there's many people, many men and women who actually say so many. Pero también vemos el efecto de cómo Dios, hermanos, trabaja para cambiar esa forma de hablar. But also we can see the effect that the Lord has to change the way of thinking and the way they. En una ocasión dice la palabra que el ángel de Jehová se le acercó a Gedeón. There was an occasion when the angel of God reached Gedeón. Y Gedeón, hermano, dice la palabra que cuando el ángel se le acercó y le dijo lo que iba a hacer. And the word says, then when the angel arrived to him and told him what he was going to do. Entonces, este hombre llamado Gedeón, hermanos, era un hombre que tenía muchos miedos y temores. Then this man called Gedeón, it was a man who was very afraid and scared. Él comenzó a decir, pero ¿cómo yo voy a hacer algo si soy el menor en la casa de mi padre? He started saying, but how could I do anything when I'm the smaller in the house of my parents? Pero Dios convirtió a este hombre lleno de temores. But the Lord took this man full of scaredness. Este hombre lleno de miedo. This man afraid of everything. Y Dios declaró una palabra sobre este hombre llamado Gedeón. And the Lord declared a word on this man called Gedeón. Y aún con miedos y temores. And even with the afraidness that he had. El Señor le dice, varón esforzado y valiente. The Lord said, go out there and force yourself, man. Porque no es como tú te estás mirando, sino como Dios te está mirando. It's not like you look at me, but it's how no God es como look tú at estás me. Declarando, sino como Dios te está declarando. It's not like you declare, but how the Lord declares upon porque you. Porque esto no es un asunto tuyo, sino es un asunto de Dios. Because this is not something that belongs to you, y cuando but Dios to God. Pone los ojos puestos en ti, and when the Lord put the eyes upon oye, you, oye, nada ni nadie puede apartar los ojos de Dios en tu vida. Nothing or anything can apart those eyes Dios from siempre you. Va a tornar todo lo que tú digas. The Lord will always change anything that you say. Él lo va a tornar para bien. He will turn it into good. Moisés le dijo al Señor, Señor, pero ¿cómo tú vas a hacer algo conmigo? Moses told the Lord, but Lord, how are you going to do anything? ¿Cómo tú me envías a liberar a tu pueblo y hablar? How are you going to send me to your people and to talk? Si yo soy tartamudo, no sé hablar. When I don't have the speech, I cannot pero talk. Pero Dios utilizó a este hombre y le enseñó, hermanos, lo que es ponerse en la mano del but Señor. But the Lord teaches men and what is to believe and to be in the hand of y the Lord. Y agarró un hombre que simplemente era pastor de ovejas. And took a man who was just a simple pastor. Y lo enseñó entonces a pastorear un gran pueblo y una gran nación. And show him how to be a pastor of a nation. Alabado sea el nombre de Jesús. Praise the name of Jesus. Porque esto no es lo que tú eres, sino lo que Dios dice que ya tú eres. Because this is not what you think you are, but what the Lord knows that you are. Era, mire, el apóstol Pablo decía una situación que estaba ocurriendo en su vida. Paul stated a situation that was going on in his life. Dice la palabra del Señor que este hombre tenía una situación, una condición en su vida. The apostle Paul had a condition. The Bible says that he had a condition in his life. Dice la palabra que él oró varias veces, tres veces al Señor para que lo quitara de él. The sin embargo, said, Dios no le quitaba esa prisión. He prayed to the Lord three times a day for him to be removed. Dios no lo complació quitando esos aguijones que estaban en Pablo. To take that weakness, that wicked that he had from Paul. Sin embargo, el Señor le dice una palabra importante al apóstol Pablo. But then the Lord declares a special word, a very strong word. Y le dice, basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Stop on my grace because my power it reflects on your weakness. Nunca hables negativo por tus debilidades. Oh, stop talking so negative about your weakness. Nunca hables negativo porque no puedas alcanzar algo. Don't Don't be so negative because you can't reach something. Porque Dios se glorifica en las debilidades tuyas. Because the Lord will glorify on your weakness. Dios se glorifica en las debilidades tuyas. The Lord will glorify on your Cuando weakness. Cuando tú dices que no puedes, Dios dice, pero vas a poder. When you say I can't, Cuando the Lord tú says, dices yes, no lo voy a lograr, Dios dice sí lo vas a When lograr. You say I cannot reach, he say, oh yes, you Por will eso reach la it. Palabra de Dios dice que diga el débil, fuerte soy. That's why the word says to the Oiga, la palabra nos manda a nosotros a que declaremos eso. Listen, the word states for us to declare. Si usted se siente débil, if you feel weak, dígale, mire, dígase a sí mismo. Tell yourself, yo no soy débil, ya yo soy fuerte. Listen, I'm not a weak man. Ya I'm yo no strong. Soy débil, yo soy fuerte. I'm not weak, I'm strong. Porque la palabra declara que ya yo soy fuerte. Because the word states that I'm strong. Alabado sea el nombre de Jesús. Praise the name of the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Y usted dirá, pastor, pero cómo va a ser que Dios se va a glorificar en debilidades. And you will say, pastor, but how the Lord's going to glorify Cuando on a weakness? Habla de debilidades, no está hablando de pecados. When he talks about weakness, he's not talking about está sin. Está hablando acerca de una condición con la cual usted ha nacido. He's talking about a condition that you and I were born. Con situaciones en su vida que usted no puede cambiar. In situations in your life that you cannot change. Donde Dios te dice, aún con esas debilidades. That he's, the Lord says, including aún even con with esos weakness, defectos de nacimiento. Even with those birth defects. Aunque muchas veces piense que no puede retener nada. Even if you might think that you cannot retain anything, yo me gloriaré en esas debilidades I will que glorify tienes. Myself in those weaknesses. ¿Ha visto usted personas que dicen, no puedo predicar, pastor? I notice people who say, pastor, I cannot preach. Porque no puedo retener nada. Because I cannot retain no information. A veces quiero retener para hablar a las personas. I wish I could retain to talk to others. En una ocasión andaba con una persona así. There was an occasion that I was walking with a person y like estábamos that. Dando tratados. And we were giving out handbooks. Oiga, y se apareció una situación. And listen, it came into a situation. Donde una persona entonces comenzó a hablar mal del evangelio. Where a person started being a blaspheming the Que no creía en la palabra. He didn't want a word. Oiga, pero me di cuenta de algo. But I noticed something. Que esa persona que me decía, pastor, yo no retengo nada. That person who said, pastor, I cannot retain anything. Se enfracó enseñándole a esa persona enfrente de mí. It started showing that person in front of me. Y era tú me dices y yo te digo. And it was you tell me and I tell you. He too tell me and I'll give it back. Y después que termina le digo, hermana, pero usted me dijo que no retenía nada. And then when he finished, he said, I said, brother, but you said you cannot retain no information. Si hubiese hablado yo, no lo hubiese hecho también. If I would have talked, I probably would have never done it that. Porque that Dios good. Se glorifica en esas debilidades tuyas. Alabado Because sea el nombre the Lord de Jesús. Den un fuerte aplauso weakness. Al Señor. Esto no depende de ti. Esto depende de Dios. It doesn't depend on you, it depends on God. Alabado sea el nombre de Jesús. Praise the name of Jesus. Alabado sea el nombre de Jesús. Praise the name of Jesus. Oiga, aún hay situaciones. Listen, there are situations. Que cuando pasamos por momentos difíciles. Then we will go to a struggle, to a difficult time. Muchas personas comienzan a hablar mal y a decir cosas negativas. Many people start saying bad things and negativity. Pero si hay un momento donde tú debes declarar palabras positivas. But if there's a moment where you got to declare the positivity es in you. Es en esos momentos donde está pasando por situaciones difíciles. It's right then when you have that problem, that issue. Ese es el tiempo donde tú tienes que comenzar a declarar las palabras positivas sobre tu That's vida. That's the time that you have to declare the positivity. Es ahí donde tú tienes que comenzar a declarar la palabra que Dios ha delegado sobre tu vida. That's the time for you to declare the word that the Lord has Si estás aquí en este lugar no es casualidad. If you're here today it's not because you wanted sino to. Sino porque Dios tiene un propósito contigo. But it's because God Dale has la mano a purpose al que está a tu lado y dígale Dios tiene un propósito con Shake tu vida. Shake your brother's hand and say God has a purpose with you. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Oh, praise the name of the Lord. En los momentos difíciles. In the struggle, in the difficult time. Es justamente en esos momentos. It's right there at that moment. Donde el Señor Jesús le dice. Where the Lord Jesus said. A muchos de los discípulos que andaban con él. Many to his disciples that walked with le him. Le dice que le hablen a la montaña. He said, talk to the mountain. La montaña puede representar una prueba. The mountain can represent a struggle. La montaña puede representar una enfermedad. It can represent a sickness. La montaña puede representar escasez en tu vida. It can represent some weakness. La montaña some puede deficit. Representar problemas en tu matrimonio. It can represent a problem in your marriage. Pero la palabra declara que tú tienes que hablarle a esa montaña. But the word declares you got to talk to that mountain. Tú tienes que hablarle a esa montaña, a esa dificultad, a ese problema. You got to talk to that problem, that deficit, y dile, muévete de mi vida en el nombre de you Jesús. Said, Part out of my life in the Porque name of Jesús Jesus. Dice que debes de hablarle a la montaña. montaña. Because the Lord says you got to talk to the mountain. No simplemente leerlo. Not only look at it. No simplemente pensarlo. Not only think of it. Pero la Biblia no dice que debemos de hablarle a esa montaña. But the word says that you must talk to the mountain. Y cuando le hablamos a la montaña se va a mover. And when you talk to the mountain, the mountain will move. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Siempre en los momentos difíciles. Always in the struggles, in the difficult times. Debemos de declarar lo mejor, la victoria de estar a nuestro lado. You have to declare the victory upon you. La Biblia dice que si el Señor venció, nosotros también hemos vencido. The word says that if the Lord won, we also are winners. Es por eso, hermano, que me gozo. That's why I rejoice myself, brother. De ver a un hombre llamado David. To have a man called David. David estaba en una situación difícil para muchos. David was in a very difficult situation. Estaba en una situación donde se ha encontrado con un gigante. David was in a situation where he met a giant. Cuando David se para frente a este gigante. When David got in front of this giant. Yo me imagino que este gigante triplicaba el tamaño de David. I could just imagine this giant was triple his size. David nunca comenzó a quejarse por el tamaño del David gigante. David never actually say anything or mumble because of the size. David nunca dijo por qué será que los problemas grandes siempre me pasan David a mí. David never said, but why always the biggest David problem nunca comes dijo to me. Quién me mandó a estar en este momento. David never vida. Said who told me to come at this precise moment. David in my nunca life. Se quejó porque había un gigante enfrente de él. Tratando de enfrentarlo. David never looked for an excuse to say why this giant is in front of me. Sino que David, hermanos, entendía que en la palabra había poder. But what? David knew that there was power in Yo siempre he dicho, hermano, mire, hay personas que he visto. Listen, I always say there's people who y quiero hacer este paréntesis aquí. And I want to make a parenthesis right here. Yo he visto personas, hermanos, I've seen people, brothers que and sisters, no son muy grandes. That they're not big in size. Y quieren pelear con gente de 6'4 y 6'5. And they want to fight with people 6'4, 6'3, 6'5. Pero qué sucede, ellos no van a pelear puño a puño. But what happened? They're not gonna fight. Ellos saben utilizar su boca para amedrentar a la otra persona. But you know what? They know how to use their mouth just to whip the other person. Oiga, hay personas que pelean, ganan los pleitos de boca. Listen, there are people who just want a fight just by talking. Y usted lo oye con esa boca que cree va a acabar con el otro. And you see him just talking and bumbling and saying. Y usted muchas veces dice, pero ven aquí, ¿con quién es que él cuenta? And you say, but who? Porque usted lo ve flaco y pequeño. But you see this midget, small and short, and like who? Well, he's gonna win. Hermanos, pero el hombre está ganando su pleito con la boca. But listen, this man is already winning the battle with the mouth. Yo vi a uno en la 181 que tuvo que darle la espalda a un chiquitico flaco. I noticed one in 181st Street where he actually walked away from y cuando yo lo vi, hermanos, el hombre defendiendo su punto. And when I saw this man defending his yo point, dije, ganó el pleito con la boca. He said he won already. That's where his mouth he won. ¿Por qué? Porque el hombre sabía cómo pelear con la boca. Why? Because the man knew how to use his mouth. David sabía pelear, hermanos, y el poder que había en la David boca. David knew the power that he had and the power that is in the word. David le dijo, tú vienes a mí con lanza, palo y jabalina. David said, you come to me with ark. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, but al escuadrón que tú has retado. But I come alabado to you sea in the el nombre name of de Jesús. Oiga, David sabía quién era David. Listen, David knew who was David. Tú debes de saber quién eres tú en Cristo. Do you know who you are in Jesus? Tú debes de saber el poder que hay en ti delegado. Do you know the power that is delegated tú debes on de saber que en ti hay poder en tu boca. Do you know you have power in your mouth? Si hay algo que yo veía, hermanos, si, y leyendo esta historia de David y Goliat. If there's no something that I noticed in this story about David and Goliath. Es que vemos que David entonces lanzaba una palabra de reto sobre este hombre. And David threw a word to this giant. Y yo me imagino a este gigante mirando así para abajo. And then I noticed this giant looking at David just like that. Y le dice, ven acá, ¿y acaso yo soy perro para que tú vengas con un palo? And saying, hey, listen, am I a dog for you to come with a stick? Oiga una cosa, estamos hablando, hermanos, acerca de lo que estamos profetizando con nuestra boca. Listen, we're talking about things that we're going to prophesy with our mouth. Este hombre profetizó, hermano, y le dijo que si acaso él era un perro. He prophesied, am I a dog? En otras palabras, él dijo que era un perro. Well, he declared that he's a dog. Hermanos, y una de las cosas que me llama la atención noticed, sisters, es que David le dice is that David said, yo te digo que hoy día today, I declare today, cortaré tu cabeza y la echaré a las aves de los cielos. I will chop down your head and I will throw it to the hermanos, si the David sky. Agarró a Goliat con una piedra and brothers, David took Goliath just y lanzó with a esa rock, piedra en el espíritu and he threw that rock in the spirit, y le dio justamente en el medio de la frente and it hit Goliath right in the y Goliat fue derribado. And the giant came down. Yo te digo en este día. I'll tell you today. Coge tu piedra espiritual. Pick up your spiritual porque rock. Porque hay un gigante que vas a enfrentar. Because there's a giant that you're going to fight. Y ya Dios te ha dado la victoria sobre ese gigante. And the Lord already gave you the victory over that giant. Y tú le mocharás la cabeza al gigante. And you're going to chop down that head. Y pisarás a ese gigante. And you're going to step over that head. Y tú lo derribarás en el nombre de Jesús. And you're going to bring him down in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Créelo como un acto profético. profético. Declare that as a prophecy. Que todo lo que se levante enfrente de ti, anything that rises upon you, tú lo vas a derribar. You're gonna bring it down. Declárate prosperada. Declare yourself as prosperous. Declárate bendecido en tu vida. Declare yourself blessed. Declárate en victoria en este día. Declare yourself in victory. Porque la victoria es tuya, dice el Señor. Because the victory is yours. La victoria es tuya, dice el Señor. The victory is yours, says the Lord. La victoria es tuya, dice el Señor. The victory is yours, says the Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. There's power in the name of Jesus. Hay poder en Jesús. There's power in the name of the Lord. Cuida lo que dices. Be careful what you talk. Ten cuidado con la palabra que profesa contra ti mismo. Be careful with the words that you declare to ten cuidado con esa palabra que declara sobre tus hijos. Be careful with the words you declare to your kids. Ten cuidado con la palabra que declara sobre tu familia. Be careful with the words you declare to your family. Porque cada una de esas palabras van a afectar. Because every single word it will affect. Te van a afectar a ti. It will affect you. Pero también van a afectar a otros. But it also will affect others. En una ocasión una persona se acerca a mí. There was an occasion a person reached me. Y me dice, "Pastor, quiero preguntarle algo, quiero que me asesoren algo." And say, "Pastor, I want you to give me an advice in something." Y él me dice, "Yo quiero casarme." And he said, "I want to get married." Y yo le dije, "Eso está bueno, fabuloso." And I said, "Well, that's wonderful." Es excellent. La mejor decisión porque es bueno que el hombre no esté solo, dice la palabra. That's the best decision because man. Pero él me dice, yo quiero una sugerencia y quiero hablar algo. But I only want your advice and I want you to be honest. Y yo le dije, no, dime, ¿qué es lo que pasa? And dice, said, bueno, yo quiero casarme, pero I want to get married, but yo voy a comprar una casa. I will buy a house. Pero antes de casarme, yo quiero hacerlo entonces con separación de bienes. But before I get married, I want to separate the property. Y yo le dije, pero oye algo. But, and I said, hey, but listen, tú no te has casado. You still haven't got married. Y tú has declarado el fracaso en el matrimonio tuyo. And you already declared a false in your marriage. Eso hace varios años atrás. That was a long time ago. Hoy día no ni se conocen ya de tanto tiempo que se dejaron. Today they don't even know who they are because they left. ¿Por qué? So long porque ago. Había declarado una palabra. Why? Because he declared a word. Yo quiero casarme con separación de bienes por si acaso. I want to get married, but I want to have all my property by myself. El matrimonio no dura mucho. Just in case. Cuando la palabra dice que el matrimonio es para toda la vida. When the word says the marriage is forever. Que el matrimonio es para toda la vida. Nadie se casa con nadie pensando que se va a dejar. Nobody marries anybody just thinking that they're going to separate. Todo el mundo se casa porque cree que las personas que va a estar el resto de su vida. They get married because they think it's going to last forever. ¿Cuánto me están entendiendo? Lo que pasa es que muchas veces what happened is that many times declaramos palabras que marcan nuestras relaciones. We declare a word that marks our life. Palabras que marcan nuestros hijos. It marks our kids. Que palabras que marcan nuestro matrimonio. It will mark our marriage. Oiga, y debemos de entender que debemos de cambiar las palabras. And then we got to understand that we got to switch those words. Para que nuestro mundo, es decir, las cosas alrededor so then, también cambien. So then that our world upon us, or surrounding us, it also could change. ¿Cómo vamos a cambiar lo que está alrededor nuestro? How are we going to change those things surrounding us? ¿Cómo vamos a cambiar las situaciones adversas que vienen a nuestra vida? How are we going to change that adversity that upon us? Simplemente cambiando nuestras palabras. Just by changing our words. Cambie su lenguaje. Change your words. Cambie su vocabulario. Change the way you talk. Cuando usted haga estas cosas, las cosas comenzarán a salir mejor. When you do these things, everything's gonna work si usted está better. Viendo que todo en la vida le sale mal, if you notice that everything you do is actually comience going wrong, hoy día a examinarse y a ver qué usted está hablando. Well, test yourself and see what are you doing wrong. Comience a ver qué es lo que usted está expresándole a otras personas. And start looking at yourself and see what are you expressing to others. Y comience a ver qué es lo que usted está diciendo acerca de sí mismo. And start thinking of what are you saying about yourself to cuando others. Usted cambie su palabra, when you start changing your words, usted va a cambiar su entorno. You will change your personality. El medio que lo rodea. Through the surroundings el mundo que los rodea va a cambiar a través del cambio de sus palabras. And the surroundings and the people surrounding you will change the way they look at you. Hay que cambiar nuestra manera de hablar. We got to change the way that we talk. Muchas veces los pensamientos vienen a nuestra mente y luego de los pensamientos vienen y se manifiesta a través de la palabra. Anytime we have these thoughts and it comes through the words. La Biblia en el libro de Santiago nos enseña algo bien importante. The word says in the book of James something very important. Dice que la lengua es como un timón de un gran barco. It's like a wheel of a big ship. Si usted se da cuenta, estos barcos grandotes, if you notice this big sailboat, estos cruceros que usted ve, cruisers, esos transatlánticos, transatlantic cruisers, Esos barcos tienen un timoncito pequeñito que cualquier hombre lo puede manejar. Those big ships, they have a small wheel that anybody could drive them. Donde esa persona puede manejar y llevar el barco de un lado a otro where a donde anybody, quiera. Where anybody could just, you know, cruise in it and move it. Así mismo es la lengua en nuestro cuerpo. The same way as your tongue in your body. Nuestra lengua va a guiar nuestra mente. It will control our mind. Nuestra lengua va a guiar nuestro pensamiento. Our tongue, it will control our nuestra thoughts. Lengua nos va a mover de un lado hacia otro. It will move us from one way to another. Dependiendo de lo que usted y yo hablemos, es tiempo de cambiar nuestra mentalidad. It's time to change our mentality. Es tiempo de cambiar nuestra forma de hablar. It's time to change the way that we talk. Yo siempre he dicho algo que a Dios le encanta. I always say something that the Lord pleases himself. En la forma en cómo nosotros hablamos. In the way that we express ourselves. De que seamos específicos en lo que hablamos. That we're supposed to be specific in the way that we talk. Muchas veces le pedimos cosas al Señor. Many times we ask the Lord for things. Y no entendemos que aún las cosas que hablamos Dios la está escuchando. And we didn't even notice in the things that we're asking for. Y que en todo lo que nosotros hablamos, hermanos, hay poder porque Dios contesta las peticiones de sus hijos. And everything that we say or we talk, it pleases the Lord. He will give it because He listened to her. Y una de las cosas que muchas veces hacemos es que utilizamos diminutivos. Is that we use a minimize. En todo lo que hablamos. In anything we do, we minimize. Señor, yo quiero una casita. Lord, I want a small house. Señor, yo quiero un carrito. I want a small car. Señor, yo quiero que tú me des una cuentecita de banco. I want a small bank account. I want a big bank account. Todo muchas veces se lo pedimos diminutivamente. Everything that we ask is minimized. Y le pedimos una casita. We ask for this small house. Y el Señor entonces nos da una casa pequeña. And guess what? You're gonna get a small house. Y le decimos, pero Señor, yo quería una casa grande. Well, Lord, I want a big house. Pero fue lo que tú le pediste well, al Señor. Guess what? You ask for a small house. Al Señor hay que ser específico. So in other words, you gotta be specific. Si usted le va a pedir una casa, dígale, Señor, yo quiero una casa grande. If you're gonna ask for something, ask for a big house. Que sea de tantos niveles. I want a six room, three floors. Que sea de tal material. I want to build in this type of material. Que tenga parqueo donde yo entro a los I carros. Want to have at least eight parking cars there. En su palabra va a haber poder. In your words there's power. Cuando usted declara una palabra en lo natural, se va a manifestar en lo sobrenatural. When you declare something in the natural, we'll declare in the spiritual. En otras palabras, lo que usted no está viendo, se va a manifestar en lo que habla. What you don't look, what you can't see, it will manifest in the things that you can notice. ¿Cuánto están entendiendo esta palabra? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto entonces no le van a pedir casita? So ¿cuánto no you, le van a pedir con diminutivo? How many of you are not going to ask for a small house? Pídale cosas grandes al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Oh, ask for something big in the name of the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Hable con el Señor y dígale cómo usted quiere las cosas. Talk to the Lord and say how you want things. Si yo le digo al hermano Ramón, if I tell brother Ramón, hágame el favor, tengo el carro al doblar la esquina. Por favor, usted puede buscármelo, tenga las llaves. Brother, can you look for my car? Here's the keys. Yo estoy seguro que él se va a parar y se va a detener y le va a decir, sí, pastor, pero usted me dijo que le buscara el carro, pero yo no sé cuál carro. He might stop and say, but pastor, wait a second. Entonces, gave me the keys, but what's the car? Yo tengo que hablarle a Ramón y decirle, Ramón, es un carro que es de esta marca, es color rojo, tiene tal los vidrios de esta forma, so, es el modelo de este. So I got to talk to the brother and tell all the description of the vehicle that I want, that I own. Cada vez que yo le dé una descripción de ese carro, en la mente de Ramón se va a ir creando la imagen de ese carro. Every time I give a description of my vehicle, in his mind, he's already mechanizing that type of vehicle, how it looks like. No es lo mismo que yo le diga, yo quiero un carro a Dios, que yo le diga, ¿cómo yo quiero el carro? ¿Qué marca quiero el carro? ¿El modelo que quiero el carro? ¿El color que quiero el carro? It's not the same way if you tell the Lord, Lord, I want a car. But you got to be specific. What type of car do you want? Porque what como brand, usted le pide, model? Así será hecho, dice la palabra because del Señor. Because the same Señor. Way you ask, the same way you're going to receive. Todo lo podemos en Cristo. We can't do todo anything or lo podemos everything en Cristo, in dice the la Lord. Palabra del Señor. The word says we could do everything in the Lord. Pero debemos de cambiar nuestra forma de hablar. But we gotta change the way that we talk. Debemos de cambiar nuestra forma de pedirle a Dios. We gotta change the way that we ask the Lord. Debemos de cambiar la forma de cómo le hablamos a nuestros hijos. We gotta change the way that we talk to our kids. Hablemosles palabras de bendición. Let's give them blessing words. Hablemos palabras de bendición sobre ellos. Let's bless them. Bendiga a sus hijos, no los maldiga. Bless them every day, do not wish them. Y usted them. Verá que lo que usted declara sobre su familia, and you will see whatever you declare in your family, el Señor lo va a hacer de esa manera. The Lord Lord will bless you and will give it to you. No importa lo que usted esté viendo a su alrededor. Doesn't matter what you're looking at in your surroundings. No importa en la condición en que usted está viendo a sus hijos. Doesn't matter in the way that you see your kids. No importa que usted lo vea lejos del propósito de Dios. Doesn't matter if you see that purpose far away. No importa que usted diga siempre oro por ellos y lo veo más malcriados. Always pray for them if you see them always being. Siempre lo pongo en la mano del Señor y son ahora más desobedientes. Always put them in the hand of the Lord even if they're troublemakers. Entonces comience a declarar la palabra sobre ellos. So then start declaring the word. Comience upon a desatar esa bendición sobre start ellos. Start giving that blessing upon comience them. Comience a decir que le van a servir al Señor. Start saying they're going to work for the Lord. Comience a declarar que van a estar en la iglesia cristiana Shekinah de Nueva York. Declare they're going to be in Shekinah Church soon. Comience a arrebatar esa bendición sobre su esposo. Oh, start taking that, sobre that sus blessing hijos, to your husband, sobre sus primos, your kids, your cousins, sobre sus sobrinos, your nephews, sobre toda su familia y Dios va a desatar esa bendición. Family, and the Lord's going to give that blessing upon nuestras them. Palabras para concluir. Our words to conclude. Son un acto profético que hacemos. It's a perfected act. Oiga, todo lo que hacemos. Listen, anything or anything that we do. Lo hacemos como un acto profético. We do it as a prophetic act. Creyendo que aquella cosa que estamos declarando. Notice that those things that we're declaring. La vamos a recibir en el nombre de Jesús. We're going to receive it in the name of the Lord. Póngase de pie en este día. Gloria te damos, Señor. Thank you, Lord. Alabado sea el nombre de Jesús. We bless your name, Jesus. Thank you, Father. Gracias te damos, Señor. Thank you, Lord. Yo quiero que todos cierren sus ojos en este día. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Yo quiero hacer un llamado en este día. Yo siento en el espíritu. I feel this in the spirit, my spirit. De que hay personas que han sido marcadas desde su niñez. There's people out here that have been marked since their childhood. Y han sido marcados por personas cercanas a ellos. And they've been marked by people close to them. Donde personas lanzaban palabras de maldición sobre su vida. Where people just give them blasphemy all the time. Y yo te digo que esas palabras de maldición tú las tornas en bendición. And I want to tell you, those words, the Lord's going to turn them into blessing for you. Quiero hacer un llamado a aquellas personas que todavía no han entregado su vida a Jesús. Creo que Dios te ha hablado con voz audible en este día. I know the Lord has talked to you with a clear word. Creo que esta es la palabra que Dios traía para este pueblo. This is the word the Lord brought to my people. Simplemente levanta tus manos ahí donde estás. Si quieres recibir a Jesús en este día. Hay una persona que ha levantado su mano. ¿Hay alguien más que quiera levantar su vida? Sus manos al Señor y decir, yo quiero recibir a Jesús. Dos personas. ¿Hay alguien más que en este día quiera recibir a Jesús? ¿Hay alguien más? Yo sé que Dios está tratando con vidas ahí. Hay luchas espirituales en este momento. The Lord's working. There's battles going on right now. Internal battles. But He's working. He's fighting your fight. Pero Dios está todavía tratando con personas ahí. The Lord's still working with people out there. Levante sus manos al cielo. Raise your hand up to the heavens. Levántala más alto. Yo quiero que los líderes estén cerca de la persona que en este día. En esa fila, hermana, hay dos personas. Aquí hay una, allá hay otra. Cuatro personas. Oh, praise the Lord. Thank you, Jesus. Yo quiero hacer una oración por ustedes y ustedes van a repetir esta oración conmigo. Recuérdense que dijimos que en la palabra hay poder. Usted va a hacer un Remember, acto profético. We said that there's power in the word. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia. The word says that with the heart you believe for justice. Pero que con la boca se confiesa para salvación. But with your word, with your mouth, you will declare. Cuando usted declara la palabra que yo le voy a decir ahora. When you declare the word that I'm going to give upon you today, usted right está now, declarando una palabra que va a caer sobre su vida. You're going to declare something that's going to reach you, it's going to come upon you. Y a partir de hoy, usted no será el mismo. And starting from now, you won't never be the same. Repita conmigo, Señor Jesús. Repeat with me. Dear Jesus. Tienen que repetirlo. Señor Jesús. Dear Jesus. En este momento. At this moment. Vengo delante de tu presencia. I come upon your presence. Yo te pido, Jesús. I ask you, Lord. Que tú borres todos mis pecados. For you to forget all my sins. Y que tú inscribas mi nombre. And for you to inscribe my name. En el libro de la vida. In the book of life. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. A poder permanecer firme en tus caminos. To maintain myself in your path firmly. Y no apartarme nunca de ti. And never deter myself or skip myself in your path. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Déjame decirte que si has hecho esta oración, let me tell you, if you make this prayer, a partir de hoy eres nueva criatura. Starting right now, you're a new creature. Dice la palabra que cuando alguien recibe a Jesús, the word says that when somebody receives the Lord, hay fiesta en los cielos. There's a rejoice in heaven. Pero también nosotros estamos de fiesta. But we also have a party down here. Por esa decisión que has tomado en el for día de hoy. Right decision that you have si hay alguien que yourself. A través del internet ha hecho esta oración, if there's somebody looking at us in the yo web, quiero decirte que eres nueva criatura. I want to tell you something, you're que a new las cosas creature. Viejas pasaron. All the things all passed. He aquí todas son hechas nuevas. They all created new for you. Ahora yo voy a hacer una oración por las personas que recibieron al Señor. Señor, gracias te doy por cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, una bendición especial para ellos. Ayúdalos, Señor, a poder mantenerse firme, Señor, que nada ni nadie pueda apartarlo de tus caminos. Gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por esto. Y voy a hacer una oración para despedirnos. Y recuerden que tenemos la iglesia, una reunión en este momento. Después, los demás personas pueden bajar al Bayman si quieren contribuir con el Ministerio de Caballeros. Estamos trabajando en la parte de abajo. Hay comida. Usted puede así contribuir en lo que está la reunión aquí arriba. Well, we have the gathering up here. You people can go down if you wish and participate in the food that we have. It's actually for the man ministry. Amén. Voy a orar y así nos despedimos. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por tu mensaje, Señor. Gracias, Padre, porque no solamente ministraste a este pueblo, sino que primeramente me ministraste a mí. Señor, gracias por cada visita, cada hermano, Señor, que se ha dado cita aquí en tu casa. Señor, yo te pido, Señor, una bendición para ellos y para aquellos hermanos que nos ven a través del internet. Señor, visítale ahí donde están. Guárdalo, cuídalo, Señor. Como te pido también por los hermanos que están en este lugar y la visita. Señor, ahora nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves a nuestros hogares en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y el pueblo que espera al Señor dice que sin santidad. Dios le bendiga, Dios le guarde y salúdense. Así mismo le pido, me despido de las personas que están viéndonos a través del internet. Los hermanos, vayan moviéndose para el frente, los hermanos activos de la iglesia. Recuerden, este fin de semana tenemos campaña de caballeros. Traiga un amigo. No venga solo, traiga a alguien con usted. Thank you. Gloria a Dios, hermanos, para que vengan rápidamente moviéndose. Vengan pasando hacia el frente. Hermanos, por favor, los hermanos de la iglesia, para que podamos descender rápido al basement a comer, es bueno que vengan rápido y así nos vamos rápido. Hermanos, dense rápido.